Justa Luciana y Lucía Quispe, pastoras transhumantes del pueblo Coya, fueron asesinadas el 3 de diciembre de 1974 en la precordillera de la región de Atacama, La Tola, Copiapó. Colgadas por el cuello, sostenidas por una roca, junto a sus dos perros. Además, se encontraron degollados sus 25 carneros. Inmediatamente y previo a una investigación que nunca existió, titulares de los diarios proclamaron: se suicidaron tres hermanas en Copiapó. Testigos cuentan que dos días antes del asesinato se vio un helicóptero del ejército rondando el lugar. Su muerte, como muchas otras, no fue esclarecida, encubriendo el homicidio en manos de militares con la tesis del suicidio. Criadoras de cabras, trabajadoras de la leña y el carbón, les llamaban las brutas. Las hermanas Quispe fueron mujeres que decidieron vivir libres, fuertes e independientes.